Bueno, 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ya está todo en orden, ya nos podemos acomodar, anda todo, está el micrófono. Bueno, tenemos el termo, el mate. Pero eso sí, venimos a pata porque gasoil no sé si vamos a tener. Vamos a hablar un ratito con Marcelo Rodríguez, presidente de la Asociación Argentina Agrícola Ganadera de La Pampa. Buen día, Marcelo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Daniela, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Un poco preocupada porque aseguro se lo llevaron preso, dice un viejo dicho. Y sí. Bueno, yo en estos días, te imaginas, desde la semana pasada que he venido dialogando con representantes de distintas entidades y por supuesto también con la gente de estaciones de servicio. Uh-huh. ¿Está asegurado una cuota, me decía la gente de estaciones de servicio, de que no falte gasoil? El tema es que con una cuota no puede estar asegurado, eso supongo yo, porque el de la estación de servicio le va a vender primero a sus clientes, porque obviamente uno conserva el cliente, pero si no va a tener que decir, a vos te vendo 10 litros, a vos 20, a vos 100, ¿cómo es? Sí, mira, Daniela, casualmente ayer en la estación de servicio, bueno, en la que yo cargo habitualmente, lo consulté, están racionalizando a los transportes, no están dando más de 300 litros y están, o sea, el gasoil para los vehículos están entregando, o sea, pero no, o sea, por ahora están cubiertos. El problema nos pasa, y no quiero hacer estas cosas personales, pero bueno, te lo comento porque es la realidad. A mí la semana pasada me tenían que llevar combustible al campo, no me lo llevaron, y ahora 20 minutos llamé y le dije, y dice, mira, calculo que esta semana te lo vamos a llevar. Dice, estamos sin gasoil. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy. El panorama que tenemos hoy es totalmente incierto, sobre todo para los campos, que es más, hace 20 días atrás para otro campo había pedido X cantidad y me llevaron la mitad. Entonces venimos complicados con el tema de combustible. Yo suponía esto, por más que digamos que dijeran no, sí, no va a faltar. Primero hay que garantizarlo de alguna manera, supongo, cuando se dice una cosa así, pero lo otro que pensaba yo en el marco de esta racionalización y eso, si no llega, ¿cómo marcas prioridades? Porque encima abril es época de cosecha. Exacto, sí, eso es lo que yo la semana pasada lo comenté, y por eso te digo que nos preocupa, porque se está iniciando la cosecha gruesa de soja y dentro de poquitos días más comenzamos con todas las labores para la siembra de fina, o sea, de trigo y cebada. Entonces, estamos muy preocupados porque va, a no ser que se acomode en estos días, pero las perspectivas y todo indica que vamos a estar complicados, un tema combustible. Y también ya estaban hablando de la semana pasada el tema de GNC. Había estaciones de servicio acá de Santa Rosa que habían suspendido la venta para los autos. En este marco de situación, Marcelo, ¿cuál es, si no podés levantar la cosecha, digamos? Yo no sé calcular cuánto es la pérdida para el chacarero. No. La pérdida es total, porque te imaginas que después de toda una inversión que ha hecho, esperarla y no poderla haber hecho, igual yo, eso sería el peor de los escenarios y el escenario más extremo. Yo creería que todavía soy optimista que no va a suceder eso, pero bueno, estamos en Argentina, o sea, pero si realmente eso pasa, se para el país directamente, porque si no va a haber combustible para la cosecha, quiere decir que no va a haber para los transportes, no va a haber para los colectivos, no va a haber, entonces, ¿me entendés lo que te digo? O sea, es algo que se va a generar a nivel nacional que va a ser preocupante, porque no solo va a estar la parte productiva muy complicada, sino lo general del país, digamos. Y se van a disparar todos los precios, por supuesto. Y sí, la verdad es que tenemos unas perspectivas, estamos en una coyuntura muy muy complicada, pero bueno, esto no ayuda para nada. Encima acá, la semana pasada nos pegó mal porque nos cayó una helada, que la helada del jueves, sí. Bueno, los campos martes y miércoles eran una cosa, y jueves y viernes ya era prácticamente lo opuesto, porque tuvimos una helada de los campos de acá de esta zona, marcó 2 grados bajo cero, entonces todo lo que era solo forrajero, maíces tardíos, algunas, bueno, las hojas de segunda, esas las terminó, y algunas hojas de primera que estaban un poquito más atrasaditas, les pegó justo. O sea, la verdad que el daño que ha hecho esta helada, encima, es como el dicho, a perro flaco no le faltan pulgas. Entonces, no se nos viene, tenemos un panorama muy, muy complicadito. Muy complicado, y obviamente nosotros, más allá de que uno tenga o no campo, sí lo que tiene es solidaridad y sapiencia y años como para saber que si colapsa el sector agropecuario, se nos va todo al diablo a todos. Es así de cortita. Por lo pronto, de todas maneras, en la reunión que hubo con el gobernador Sergio Cilioto y Carvap, entiendo que hablaron bien, que el Estado pampeano tiene un espíritu dialoguista. Supongo que podrán, de Pampetrol o algo, por allí ayudar a los chacareros. ¿Se habló algo de eso? ¿Tenés idea? Sí. Mira, te comento. Nosotros fuimos el jueves a la tarde, porque primero, el día martes, llegó la mesa ejecutiva de Carvap, porque la mesa ejecutiva de Carvap se reúne todos los jueves, los últimos jueves de cada mes, y este año, como Carvap cumple sus 90 años, entonces en ese marco eligieron a la Agrícola de Santa Rosa para hacer la reunión de la mesa ejecutiva. Así que desde el martes estuvieron acá, y bueno, se coordinó con la reunión con el gobernador. La verdad que nos recibió el jueves a la tarde, muy bien, cordial, bueno, y con se hablaron varios temas. La mesa ejecutiva estaba representada por Horacio Salaverri, su presidente. Primero le presentó todos los problemas o los inconvenientes que se veían a nivel nacional, y después pasamos a los provinciales. Pero sí, esto se habló el tema combustibles, que la provincia por ahí nos asegurara o se pusiera también como para, porque esto, como lo decíamos hace un ratito, si bien el problema con el combustible por ahí lo vamos a tener nosotros, que no podemos levantar la cosecha, pero esto es carácter transitivo. O sea, nosotros no podemos levantar la cosecha, no ingresa soja, no podemos vender, y entonces el gobierno tampoco no le llegan los ingresos de esta venta. Entonces, sí, pero el gobernador estaba al tanto y se comprometió también en ponerse al frente para gestionar el tema este de los combustibles, como también de otros temas que se habló, que lo presentó Horacio Salaverri, en el tema de que no estábamos de acuerdo que el enfoque que tenía el gobierno nacional en encarar, porque ahora todo este tema lo encaró por la parte impositiva con el tema de suba de retenciones, y no está encarando por la parte productiva, que lo dijo Horacio Salaverri. Dice, tenemos una desgraciada oportunidad, porque desgraciada, porque la oportunidad que tenemos proviene por la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Entonces, nosotros podemos, o sea, producir este año 27 millones de toneladas de trigo, que le dijo al gobernador, dejando 8 para el mercado interno, se puede exportar 19 millones, que eso serían 4 mil millones de dólares para el gobierno. Entonces, él le ponía eso como que el enfoque que le da siempre van a la parte impositiva, y acá nos tenemos que sentar todos, sincerarnos y dialogar abiertamente y buscarle la vuelta, pero con producción. No nos sirve de nada estar enfrentado y estar que lo que necesitamos son medidas que se mantengan en el tiempo, porque también explicaba Horacio que le decían el productor siempre en una, o sea, nosotros queremos sembrar, cosechar y finalizar, porque la finalización de toda la cosecha, digamos, también es la comercialización. Entonces nosotros en esos tres pasos tenemos que tener las mismas condiciones. El productor no puede sembrar en una condición, cosechar en otra y vender en otra, porque es inviable e imposible. No sé si me explico. Hay que tomar medidas y adaptarlas de acuerdo a todas las variantes que hay para el sector agropecuario, me parece a mí. Me parece bárbaro que se preserve el diálogo, que sean tan respetuosos, pero hay que asegurar algunas cosas. Yo me preocupaba en los otros días cuando escuchaba a un colega que en general se dedica al sector agropecuario, tiene sus programas, y me decía que con las restricciones se exportó menos, pero ingresó más dinero. ¿Qué significa esto? Sí, yo en eso te soy sincero, no soy economista, pero por ahí yo puede ser por no sé, por la inflación que o son otros valores, porque a raíz de esto que se está viviendo a nivel mundial, han aumentado los commodities y se elevaron todos los valores, pero la verdad que no te podría dar una respuesta correcta con eso. Pero nosotros lo que vamos es que tenemos la herramienta y para producir y producir más, y no podemos entender que en este país que haya gente con hambre. Y la verdad te lo digo, hay gente que la está pasando muy mal, muy mal. Entonces lo que nosotros vamos a aportar y podemos aportar es producción. Entonces, para que haya más ingresos de divisa, para que esté asegurado como está el consumo interno. Pero bueno, siempre cuando empiezan con todas esas intervenciones de fideicomiso, que elevan las retenciones a los subproductos, que somos en aceite y en harina, somos primero y segundo a nivel mundial de exportadores. Entonces, ¿qué imagen damos al resto del mundo? O sea, porque nos están mirando. Entonces, nosotros somos primero y segundo en exportar aceites y harina de soja, y nos cerraron el mercado por una semana. Entonces, esas intervenciones lo que genera es que todo se retrae, el sector productivo o la gente de campo, viste, está mal, porque no tiene expectativa, está enojada también, porque y realmente nosotros le decimos es que reconocemos que hay gente que la está pasando muy mal, pero bueno, pero por eso mismo queremos producir más, y vamos a producir más. Tenemos condiciones, si no hay condiciones es inviable, porque me parece que es lo más razonable, o sea, porque todo mal o bien tenés que tener una perspectiva o un lugar a donde ir. Si no sabés dónde está el foco puesto, es muy difícil a invertir. Es muy difícil invertir y es muy difícil tomar decisiones de en qué gastar y en qué no. Hoy por hoy, en esta situación, lo que nos preocupa sigue siendo el gasoil y sí. La inflación. Bueno, la inflación ya está acostumbrado, forma parte de nuestro vocabulario habitual. El tema es si no se puede levantar la cosecha, si no se consigue el gasoil, ¿cuál es la posición del campo? ¿Van a tomar alguna medida de fuerza? ¿Qué van a hacer? No, yo te vuelvo a repetir. Yo no creo que llegue a eso. Y bueno, y si se va encaminando a así como que directamente falte gasoil y eso, bueno, se tendrá que ir evaluando nosotros como nosotros formamos parte de Carvab, y Carvab a su vez de CLA, bueno, iremos viendo cómo nos vamos manejando. Lo que sí sabemos que no están las condiciones, por lo menos en este momento, no sé, esto es un día a día, ojo, no quiero tampoco que porque viste, hoy puede ser una cosa, mañana otra, y viste, porque la verdad que la incertidumbre es muy grande, pero lo que te puedo llegar a decir que momentáneamente también no están las condiciones dadas como para ir a un paro. Por ahora, pero porque te lo vuelvo, como te lo dije, hay gente, la sociedad está mucho peor, entonces me parece que sin dejar de reclamar y de insistir en lo que a nosotros nos atañe, que es en la parte productiva, y eso por el momento te diría de no. Por el momento no va a haber una medida de fuerza, pero bueno, ojo, tampoco no soy. Hoy te digo, mañana. Mañana no sabemos, sí. Y no se sabe, porque esto es día a día, ¿viste? Exacto. No es que te esté escapando a la respuesta, pero es la verdad. O sea, hoy es una cosa, mañana puede pasar cualquier otra cosa, y capaz que hoy te digo que no, y después me vas a llamar vos a mañana y me vas a decir, antes de ayer, una vez me dijiste que no iba a estar y hoy estás en la ruta. Bueno, pero pues te vuelvo a repetir, esto es día a día. Hoy te diría que no, mañana no sé. Mañana no sabemos, bueno. Marcelo, yo te agradezco como siempre muchísimo tu generosidad en el tiempo y el micrófono, por supuesto, a tu disposición para lo que quieras agregar, el mensaje que quieras hacerle llegar a los miembros de la agrícola ganadera o al chacarero. Bueno, no, mirá, es decirle que siempre estamos al pie del cañón, aunque por ahí no lo demostremos mucho nos falta un poquito más de comunicación, pero estamos trabajando, como también estamos proyectando las reuniones, el tema caminos vecinales, que también nos preocupa mucho, sobre todo acá lo que es la zona de Santa Rosa. Estamos previendo una reunión ahora con Municipalidad y Vialidad. También hablamos el tema de seguridad con el señor gobernador, y se comprometió la que estaba presente la señora ministra de invitarnos y hacer ya la mesa agropecuaria, que antes nos veníamos reuniendo asiduamente y ahora ya hace desde el año pasado que no nos reunimos, y realmente la necesitamos, porque en esa mesa agropecuaria es donde se tocan todos estos temas y se definen, porque es más amplia, están los técnicos, está el INTA, están los colegios veterinarios de agronomía. Entonces le pedimos de que convoque nuevamente la mesa agropecuaria para poder poner todo, no solo la problemática, sino también aportar ideas y propuestas para, como ya te dije, acá si no nos sentamos y tiramos todo para adelante del mismo carro, no hay salida. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que tengas buen día. Gracias a vos y hasta cuando guste. Te mando un abrazo.